pesar de que extraño como un loco te entiendo. Yo sé que tú también, por cada día vuelve conmigo. Pero no como amigo, como la última vez. Quiero confesarte, te extraño como un loco te entiendo. Yo sé que tú también. ¿Por qué tal si me quieres solo? La neta, que es interés por el cuerpo. La neta, una y ahora sí es condena. Que onda, nena. ¿Por qué tal si me quieres solo? Y la neta, que es interés por el cuerpo. Chula y ahora sí me conda, nena. Que onda, nena. La nena, la mundo que toma. La nena, como no quieres tan. La nena, de mi celo te va. Dame un besito, mami, dale, como no quieres que me pare, de mi cela y te va la cara, que yo no lo toco bien, ahora contigo, dale, dame un besito, mami, dale, como no quieres que me pare, de mi cela y te va la cara, que yo no lo toco bien. Terapia yo voy por alguna razón, quedo peor. días que se hacen grandes. A mí me hace falta que me diga que estás bonito, ay, elegante. Y a mí me hace falta que me diga que estás borracho, venía a contarte. Y a mí me hace falta que me diga que estoy caliente, ven a besar. Hombre, hombre, hombre. Si en la oficina, en las reuniones, en el trabajo o en el camino te preguntan por qué estás de buen humor, diles que tú escuchas Party Mix 106.7, número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Inventaré que tú sigues buscándome todas las noches desde que adiós, que andas con una y con otra pero no te funcionó. Que andas buscando mi reemplazo y eso está jodido. Qué pena contigo. Me enteré, tú ya cortaste el hilo que sostenía nuestra relación. Que de mí ya te olvidaste, te está yendo bien. Pa' que te miento, viví la neta, mi duelo ya no estar contigo. Baby, lo siento, no hay partidos para lo nuestro. Mercedes, nadie más ocupado, te asiento. Yo no sabía roncar y por ti aprendí. Soy el mismo que te hizo sufrir. Si tú me das un chance, ahora sí te hago quien perdí y yo no perdí. Y ahora mírame feliz. Secreta y en la mar. Ahora mírame feliz. Today's Girl Side with Party Mix 106.7 and E32 Radio Station. Who's this? Da-dee-da-kay! algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Con 2000 watts de potencia desde Mexicali, Baja California. Oh my God. Party Mix 106.7 FM. Number one in New Mexican music and Latin hits. Una estación de Esquina 32 Radio. Valenciaga y la capita Prada, 7,500. 12,000 valió el Van Cleef y en la Fendi me gasté un apartamento. 500,000 y pico el Richard Mille. Si hablo del Patek Philippe, me costó más de 1,000,000. Tengo pa' comprarme el mundo si quisiera, pero hay algo que en la tienda todavía no encuentro yo. ¿Cuánto cuesta olvidarte? ¿Cuánto cuesta? Que de tanto pensarte me está doliendo un montón. ¿Cuánto cuesta que me des esa respuesta? Hago lo que sea, pongo en venta el corazón. Pero ¿cuánto gastándome en cuero lo que ayer gané en un show? Me compré el Ferrari rojo, pero pa' qué si ya no te recojo. Tengo pa' saciar mi antojo, pero lo que me quiero comer ella no me habla. Me toca buscarme una diabla. Comprarle tu perfume pa' que el nena huela a ti, baby. ¿Cuánto fue? Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no son hora de llamar, pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento,

besar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. Yo hubiera sido. Centro Motors Ford, we are a family-owned and operated business dedicated to our community. We bring you great deals on new and pre-owned vehicles. Visit us at 1520 Ford Drive, El Centro, California, or call us at 760-336-2100. Your next Ford is waiting for you at El Centro Motors. And remember, if you don't come see us first, we can't save you any money. It's just that easy at El Centro Motors Ford. Habla Jorge Romero, presidente nacional del PAN. Ahora te toca a ti. Decídete, atrévete y sé parte del cambio. Acción Nacional abre sus puertas a todas las mujeres y hombres que quieran ser nuestros candidatos. No hace falta ser panista, solo que seas una persona honesta y que quiera defender a México. Arranca la inseguridad, arranca la corrupción, arranca el mal gobierno. Juntos construyamos y defendamos México. ¡Arranca el cambio! Regístrate en nuestra app. Partido Acción Nacional, Patria, Familia y Libertad. ¿Estás listo para descubrir el sabor de la costa oeste? Cero Infinito te presenta su Blood Ale, inspirada en la Baja California auténtica. Un sabor que te hará sentir como si estuvieras en la mejor playa. Conoce más en ceroinfinito.mx o visítanos. Prolongación 20 de noviembre, 11624 Boulevard Agua Caliente, Tijuana, Baja California, México. Cerveza Cero Infinito. Frenar la extorsión y castigarla con más firmeza es parte de la nueva ley aprobada en el Senado de la República. Ahora se fortalece la denuncia anónima, se protege a los afectados de represalias y facilita que las autoridades actúen sin exponer a las víctimas. Hoy se da un paso firme en la protección de las y los mexicanos frente al delito de extorsión. 66ª Legislatura. Senado de la República. Tu seguridad empieza desde casa. Antes de salir de viaje, revisa los frenos, llantas y luces de tu auto. Sigue las reglas de oro. Cero alcohol, el celular guardado y el cinturón de seguridad puesto. Y recuerda, en la ruta no estás solo. Marca 074 o 911 y recibe asistencia vial. Revisa tu auto, maneja seguro y disfruta tu viaje. Gobierno de México. San Pedro, la Colonia Nueva, Nuevo Mexicali, Pueblo Nuevo, toda la Justo Sierra, López Mateos, Lázaro Cárdenas y en todo Mexicali. Escuchan Party Mix 106.7, número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Aunque quiera dejar de quererte, no voy a poder. Con las dos manos te agarre, te voy a perder. Si te despides diciendo un te amo, dímelo en el baño pa' que el eco dure más. Pa' que todas tus amigas y mis compas no me vean llorar. Con el paso del tiempo, tú me vas a olvidar poquito a poco. Yo me preparo para un reencuentro que sé que nunca va a pasar, me estoy mintiendo. Ay, qué triste lo mío, que la felicidad no la compra el dinero. Dime qué hago, Dios mío. Ay, Dios mío, que de este aburro que yo no me recupero. Manos te agarre, te voy a perder. amigas y mi pana no me dejan llorar. Te pusiste a llorar cuando me dijiste que ya no nos besábamos. Lloré todo un río y hace cuánto tiempo no salimos a una cita. De los dos solitos sin que vengan tus amigas. Y antes no hacía falta que miraras el menú, porque yo sabía lo que quería comer antes que tú. Y ayer yo me puse a llorar cuando me dijiste que ya no nos amamos. Aunque quiera dejar de quererte, no voy a poder. Con las dos manos te agarro, te voy a querer. Para que todas tus amigas y mis compas no me vean llorar. Para que todas tus amigas y mis compas no me vean llorar. Party Mix 106.7. Una estación de Esquina 32 Radio. Dime qué te pasó, porque te noto fría. Tus besos ya no saben a lo que sabían. Sigues durmiendo en mi cama, pero la siento vacía. Dime qué te pasó, ya no eres el de antes. Parece que esto para ti no es importante. Hay cosas en la vida tan obvias que no hace falta ni decir. Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más. Antes venía sin llamarte, ahora sin avisar te vas. Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más. Ya no hace falta que aparentes y pusiste el final entre paréntesis. Esto ya no da más. Esto ya no da más. Esto ya no dio más. Pusiste el final entre paréntesis. Lo que dice tu mirada, tus manos no calientan cuando me tocas la piel. Esa manera de besar no sabe a nada. Que te abraza soy yo, pero estás pensando en él. Y tú, ya lo diste por perdido. Solo sé sincero, te lo pido. Prefiero la verdad a vivir con tus labios compartidos. Está doliendo y tú no sabes cuánto. Fue tuya, se congeló el cuarto. Cada palabra me hiere, no creo que me recupere. Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más. Antes venía sin llamarte, ahora sin avisar te vas. Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más. Ya no se falta que aparentes. Número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Siento que me pongo medio loco cuando miro tus labios. Se mueren de envidia porque tengo a la más chula del barrio. Llevo y cierro el antro porque me gasto el billete y no hay miedo. Pide los muñequitos que yo te cumpla el deseo. Yo te voy a robar, te voy a patrocinar una noche en Cancún. paso. Pensándote y en esa me paso. Un beso en tu boca y tequila en el vaso. Ya no me alcanzan los 12 meses. Para estar contigo al año quiero 13. Yo no duermo si esta reina conmigo amanece. Siento que me pongo medio loco cuando miro tus labios. Cuando beso tu Your music, your rhythm, your playlist. This is your radio. Party Mix 106.7, number one in New Mexican music and Latin hits. And E32 radio station. Intenté buscarte, pero no te encuentro. Como borraste por mí tus sentimientos. Perdóname, me dejé llevar solo por el placer. Un par de copas y llegó el amanecer. Y en pocas horas todo lo vine a perder, yeah. Perdóname, si pudiera volvería el tiempo atrás. Nunca te fallaría, no te haría llorar. No es solo de hombre lo de ser infiel, yeah. Es que se me fue de las manos y aunque fui yo. Te duele pero tú no sufres como lo hago yo. Dame chance para arreglar lo que se dañó. Desde hace rato estoy llamándote y se va un son. Me pesa tanto que hasta le prendí varias velas a un santo. Buscando perdón solo reviento en llanto. Escuchando canciones de Romeo Santos. Deme un tequila pa' ver si lo saco. Que hasta le prendí varias velas a un santo. Buscando perdón solo reviento en llanto. Escuchando canciones de Romeo Santos. Si es que duele tanto. Perdóname, me dejé llevar solo por el placer. Un par de copas y llegó el amanecer. Y en pocas horas todo lo vine a perder, yeah. Perdóname, si pudiera volvería el tiempo atrás. Nunca te fallaría, no te haría llorar. No es solo de hombre, no de ser infiel, tus sentimientos. Perdóname, me dejé llevar solo por el placer. Un par de copas y llegó el amanecer. Y en pocas horas todo lo vine a perder, yeah. Perdóname, si pudiera volvería el tiempo atrás. Nunca te fallaría, no te haría llorar. No es solo de hombre lo de ser infiel, yeah. Number one in New Mexican music and Latin hits. And E32 radio station. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunto.

con ella me enamoré. Que nunca la conocí, sueño en su querer. Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír. En el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir, voy desvelado. Por esas calles esperándome encontrar a esa voz de ángel que quiero amar. ¿Dónde andará? Voy desvelado y mi deseo no me deja descansar, porque despierto y me pongo a llorar. Yo seguiré desvelado y sí amo. Agua omega. Y seguiré desvelado buscándote. Te lo juro que te voy a encontrar, chiquitita. En el Valle Imperial, Mexicali, escuchamos Party Mix. Y esa es mi razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor. Party Mix 106.7. Number one in New Mexican music and Latin hits. Una estación de Esquina 32 Radio. La primera vez que me terminaron, terminé rota en el suelo. Le puse de culpable en este duelo. Y la mala era yo. La séptima vez, después de hacerme inmune a los consejos, dejé de echarle tierra a amores viejos. Si la mala era yo. Déjenme sola este momento, quiero ser tan solo mía. Ya me cansé de andar y queriendo, fui yo quien no me quería. Ay, ay, ay, corazón, deja que otros te lloren. Deja de andar pagando todos mis errores, si tenían razón. La mala era yo. Falló mi intuición. Yo que pensaba que tenía mala suerte, me enamoraba de los mismos delincuentes. Pero ahora ya no. Déjenme sola este momento, quiero ser tan solo mía. Ya me cansé de andar queriendo, fui yo quien no me quería. Ay, ay, ay, corazón, deja que otros te lloren. Deja de andar pagando todos mis errores, si tenían razón. Deja de andar pagando todos mis errores, si tenían razón. Ay, la mala era yo. Party Mix 106.7. Una estación de Esquina 32 Radio. Una fría como hacíamos antes, cuando eran tuyos todos mis diamantes. Estoy borracho rodeado de parlantes, creyéndome que ahora soy un gángster. Por las maldades que hago arriba de la nave, a cualquiera le doy sin detalle. Pero baby, lo que tú no sabes es que llegó febrero y no te tengo a ti. Y tengo un ramo de rosas que dejé ahí, tíralo sobre el almohada. con la nena no tomamos y no paro de recordar caminar de la mano, pensar que todo el esfuerzo fue en vano, no sé pa' qué, si no estás a mi lado, y pensar que viajaba por vos. De Tijuana a San Martín, no lloro por un guachín, que promesa me tiraba, todo puro berretín. Ahora estoy mejor sin ti, ya no caigo en tu festín, ando fina y encendida, sola en San Valentín. Vente, con el vato que te pone caliente, cae a casa, baby, es urgente, te quiero comerte de espalda y de frente, mándame la movie que caigo. De Tijuana a San Martín, sé que tú me quieres a mí, aunque me digas que cambiaste, eso es puro berretín, solamente estoy pa' ti, aunque estoy en tu matín, encerrado y bien mareado, solo en San Valentín. Es que llegó febrero y no te tengo a ti, y tengo un ramo de rosas que dejé ahí, tirado sobre la almohada, donde solía acostarse mi amada. Y te llegó febrero y ya no estoy pa' ti, y ese ramo de rosas lo dejé ahí, tirado sobre la almohada, donde fuimos pero hoy somos nada. Quiero que tomes conciencia de lo que hacías antes. No era amor, eran juegos constantes. Yo me despido, busca a tus amantes. No se comparan con este diamante. Party Mix 106.7. Una estación de Esquina 32 Radio. En PBM Foro Medicine nos preocupamos por nuestros pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Para nuestro centro médico de alta tecnología, no basta con ocultar los síntomas, sino resolverlos. Consúltanos, porque recuperar tu salud es lo más importante y para ello rastreamos el origen de tus enfermedades. En PBM contamos con alta tecnología láser y medicina integrativa que busca la regeneración celular, mejorando la función de los tejidos en cada caso particular. Consulta con nuestros especialistas. PBM Foro Medicine, centro médico de alta tecnología. Cuidamos tu salud, cuidamos tu vida. ¿Buscas un lugar para celebrar tu evento especial? En Sexto Elemento, Salón de Eventos, tenemos todo lo que se necesita. Paquetes personalizados, decoración y detalles incluidos para que tu tiempo lo dediques a disfrutar. Informes al 664-607-1516 o visítanos en nuestra página sextoelemento.mx. Salón de Eventos Sexto Elemento, donde se crean tus momentos eternos. Donde se crean tus momentos eternos. We are the original, your feel-good radio station. Party Mix 106.7. Party Mix 106.7. Number one in New Mexican music and Latin hits. And E32 radio station. Vámonos lejos de aquí. Ay, papi, dime que sí. Que ya yo estoy lista para amarte. Sin olvidarme de mí. Darte toda la noche. Mi beso y decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Llega con más luces que París.

San Pedro, La Colonia Nueva, Nuevo Mexicali, Pueblo Nuevo, toda la Justo Sierra, López Mateos, Lázaro Cárdenas y en todo Mexicali. Escuchan Party Mix 106.7, número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Se hartaron de él, que dirán, si no les gusta, que no miren. Yo soy así. Que si bailo mucho, que si me maquillo, que si tengo estilo o soy muy sencillo, que están tantas cosas pero ni me afectan. Yo brillo solita aunque quieran que me sienta. Dicen que soy rara, que no encajo en nada, pero no nací pa' gustarle a las manadas. Yo elijo mi paso, camino en mi pista, no sigo a la moda, yo soy la artista. No tengo por qué darles explicación, si mi vida les duele su frustración. Y mientras critican yo vivo mejor, con ritmo en los pies y fuego en el corazón. Yo soy así, así nací, libre, loca, feliz, sin fin, sin pedir permiso. Fuerte si canto en la calle, no estoy actuando, así soy de real. No me compares, yo tengo mi clave, y al que no le guste que se mude al canal. Me quieren callada, sumisa y vestida, pero yo nací para romper la rutina. Cadera suelta, mirada asesina y una letra afilada que siempre domina. De play a tu flow, no a los prejuicios, tu rareza fuego no es sacrificio. Y mientras se frustran nosotras brillamos, de risa en risa nos liberamos. Yo soy así y no me voy, no vine a encajar, no vine a ser hoy. No me etiquetes, no me analices, fumé cumbia, bailo hasta cicatrices. Baila, baila sin explicación, esta cumbia es mi declaración. Pa' toda la gente que me quiso parar, ahora me escucha en la calle sonar. No me digas calma, no me digas menos, que esta voz nadie la frena en el ruedo. Soy así y siempre fui distinta. Intensa, lo di todo por mí. Que hablen, que inventen, que chillen, que ladren. Esta cumbia es pa' que el alma se alce. Baila, baila con el corazón. Y que el mundo diga lo que quiero. Yo soy mi canción. Number one in New Mexican music and Latin hits. An E32 radio station. Cuando estás bien, te alejas de mí. Te sientes solo y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie. Como tú me tientas cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretienen. Sabes manipularme bien con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que mando. No pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído. No vaya a enderezar lo que no se ha torcido. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime qué pa' mi bebé. ¿Qué? Pregúntale a quien nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, no se sabe. Un día digo que no, y otro que sí. Yo soy un masoquista con mi cuerpo un egoísta. Eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quiera. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Los primeros, su música para el buen humor. Party Mix 106.7, número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Yo creo que volví a caer. Cupido, lo hiciste otra vez. ¿Qué voy a hacer? La misma historia de ayer. Mis jefes ya ni me creen, nueva mujer. Si mi niña, mi amor, te llama, está contigo, es mi nirvana. El pasado quedó borroso, nuestro futuro se ve asombroso. Escucha, pa, si es pa' mí. Solo en verla me hace feliz. Toca si algo y situación. Subir al Facebook bonita relación. Toca si algo y tú todo, mi niño. Y eres uno en un millón, mi amor. Ay, ay, ay. Así suena el malo, baby. No puedo dejarla de ver. Hasta me tiene tomando café. Ay, me enamoré. Te compro Ferrero Rocher para que veas que traigo con que hay linda mujer. Un Sony Angel y un Labobo. Ramo de rosas y un desayuno. Esas cositas no son pa' mí, pero me gustan si te hacen sonreír. Escucha, pa, si es pa' mí. Solo en verla me hace feliz. Toca si algo y situación. Sober al Face, bonita relación. Party Mix 106.7. Una estación de Esquina 32 Radio. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, boom. Hacer un sismo, ahora da lo mismo. El amor y el turismo. Diciéndole que no es que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te trae. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te trae. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. vamos a pegarnos como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginando, sexy baila y me deja con las ganas. Y yo hoy estoy aquí imaginándolo, sexy baila y me deja con las ganas. Qué bien te queda a ti esa palita, ella señora no es señorita. Sexy baila y me deja con las ganas. Cómo te luces cuando lo meneas, cuánto quisiera hacerte el amor. Enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. 1, 2, 3, let's go. J Balvin, man, the business. Sky, rompiendo el bajo. Mosty, let go. Bulene, Faith, Kennedy. Let go, let go, let go. Venga, let go, let go, let go. Come on. Reggaeton. Estás escuchando XBW. Party Mix 106.7 con 2000 watts de potencia desde Mexicali, Baja California. Oh my God. Party Mix 106.7 FM. Number one in New Mexican music and Latin hits. Una estación de Esquina 32 Radio. Ni me lo mencionen porque ando dolida, pero ¿qué le hacemos? Un shot de tequila y salpa la herida y que amanecernos. Si me falló, es bronca de él. Si voy a tomar, pero no pa' sufrir, pa' pasármela bien. Se cancela la yo. Es bronca de él. Si voy a tomar, pero no pa' sufrir, pa' pasármela bien. Se pega un corazón, ojalá que un nuevo amor pueda lograrlo. Se pega un corazón, ojalá que un nuevo amor pueda lograrlo. Tu música, tu ritmo, el playlist de tus artistas favoritos está en Party Mix 106.7. Número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Si una vez te sentiste ilusionada y mirabas las estrellas en tu cara, si ese tipo se ha atrevido a lastimar, no vale nada. ¿Crees que él merece tus caricias después que te ha engañado con una tipa? Es de clase no pelear entre mujeres por unas caricias. Cuando quieras, ya no llores por un cobarde que sin quitado el rímel entre medio de una fiesta. Deberías de buscar a alguien como yo. Quiero que seas mi princesa. Y para todas las princesas, Remy Valenzuela, chiquitita. Si es cobarde, no te lo dijo en la cara. Si es tan hombre, ¿por qué no te dijo nada? Con razón eran extrañas sus caricias, no valían nada. Si supieras cómo quisiera agarrar tus manos y llevarte a las estrellas, lo que fuera, todo lo diera por morder tus labios y besarlos cuando. Quiero que seas mi princesa. Party Mix 106.7. Number one in new Mexican music and Latin hits. An E32 radio station. Yo soy Rogelio Martínez García, soy originario de Oaxaca. Estamos promoviendo una iniciativa que garantice el acceso a la salud de las personas hablantes de lenguas originarias. En 2025, con Juventud Actúa MX, las propuestas de las juventudes se convirtieron en acciones de incidencia en políticas públicas. Sigue más testimonios en las redes del INE. El futuro se escribe con tu participación. INE. ¿Qué es lo que hace que una cerveza sea verdaderamente baja californiana? Para nosotros es la pasión por la calidad y la innovación. Cero Infinito te presenta su Blonde Ale, una cerveza que te hará sentir como si estuvieras en el corazón de Baja California. At your outings or at a bar, Cero Infinito debes tomar. Enjoy the best deals at www.ceroinfinito.com.mx. En la Cámara de Diputados dimos un paso histórico en favor de las y los trabajadores. Por eso, aprobamos la reforma al artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y regular el trabajo extraordinario. La implementación será gradual hasta el 2030, pero marca un cambio histórico que fortalece el bienestar, la productividad y el equilibrio entre la vida laboral y familiar. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. Somos los originales, los primeros. Su música para el buen humor. Party Mix 106.7. Número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Woo!

106.7. Número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Un vestido color vino, sol, arena y mar. Y es tan afrodisíaca, sobrenatural. Bebí un shot para olvidar que a una vez la dejaron llorando. Finge que no le duele y por eso se la lleva tomando. Perla negra con Red Bull, que no falte la actitud. El amor para el tabú, pues excelente, se pega un tour. Sus amigas le dicen que haga una página azul, pa' que vea lo que perdió. Puedo ser el remedio para su mal, porque esta noche ella y yo somos igual. Pues ni modo salir rogón, porque sé que conmigo ella se pierde. Se pierde. Como yo nadie la tocó, por eso es que conmigo ella se muere. Si con otra me va a mirar, tú bien sabes que no es real, tranquilo. Pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, más haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. 6.7. Number one in new Mexican music and Latin hits. Una estación de Esquina 32 Radio. En el AIFA cumplimos 4 años despegando contigo, conectándote a 44 destinos de México y el extranjero con más de 150 vuelos diarios y 18 millones de viajeros. El aeropuerto más moderno y reconocido como uno de los más bellos del mundo, con procesos ágiles, instalaciones amplias, incluyentes y todos los servicios. Vive la experiencia AIFA. Gobierno de México. En 2025 seguimos impulsando la educación como un derecho, no un privilegio. Por eso estamos construyendo 17 bachilleratos tecnológicos y un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que más de 19,000 jóvenes tengan más opciones. 204 aulas nuevas con espacios para aprender robótica, aeronáutica y mucho más. Con más obras, garantizamos la educación pública, gratuita y de calidad. Gobierno de México. Your music, your rhythm, your playlist. This is your radio. Party Mix 106.7, number one in new Mexican music and Latin hits. And E32 radio station. Irreversible, casi intocable. Tu ropas caen lentamente sobre una espía, un espectador y el ventilador desgarrándote. Sé que te excita pensar hasta dónde llegaré. Es difícil de creer. Creo que nunca lo podré. Necesidad más que un deseo. ¡Nos escucha ya! Sabiendo que iba a ser la única. Y han pasado En las reuniones, en el trabajo o en el camino te preguntan por qué estás de buen humor, diles que tú escuchas Party Mix 106.7. Número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Ay, mamá, cómo cambian las cosas de un día pa' otro. Agüitado yo mirando nuestras fotos. Hasta cambié el celular, pensé que no había señal, pero tú andabas con otro. Ay, no más, el que era mujeriego ahora es un loco. Pasa borracho de un lado pa'l otro. Lo que ando un viernes normal, miré a tu amiga y hasta me volteó los ojos. ¿Qué hubiera sido si no te miro con otro? Hubiera sido de nosotros dos. Allá anduviera el viejo maldito. ¿Qué hubiera sido si fuera el otro? No creo que te lo haga mejor que yo. Parece amiga tuya, sé. Eso es Grupo Frontera. Doble P. Ay, mamá. Me la pasaba subiendo fotos contigo. El Instagram parecía más tuyo que mío. Ahora son puras canciones dolidas que canto con morras, pero aún me siento solo en el antro. Me cayó una güera, andan la morena y la neta me p***o la que sea. Ando bien embroncado, viejito, y apenas son las 4:30. ¿Qué hubiera sido si no te miro con otro? ¿Qué hubiera sido de nosotros dos? Allá anduviera el viejo mandilón. ¿Qué hubiera sido si él fuera el otro? No creo que te lo haga mejor que yo. 106.7. Se diga más.

dos veces antes de que tú me la juegues con que ya no sé. No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste. Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza. Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puta. El hombre que te amaba no lo valoraste y te por seria. Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes. Y ahí me quedé en mi caravana con toda la plebada, fui para la privada aquella. Quise no pensarte, resulta estar ahí en medio de otros brazos y yo pensé que me quería. Y otra vez con tus mentiras. Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya. No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste. Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza. Y de una vez, agarra tus cosas, no quiero volverte a ver. Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres. De quebrarte el corazón porque pensé que me querías. Otra vez con tus Yeah.